Bien, como que hoy es puente y somos pocos, y además, como que tenemos un tiempo corto, porque hoy es primer sábado y comenzaremos a rezar el rosario a las 7:30, ya me vigilaréis que no pase de largo, puedo hablar como una media hora 5 minutos. Por tanto, me voy a concentrar, por una parte, en, continuando lo que decía el día anterior, explicar un poco lo que podemos hacer en estas sesiones y después tratar algo del principio y fundamento, que es un tema que probablemente repetiremos otro día con más análisis y desarrollo. Yo, pues, he preparado una especie de temario, que no lo voy a leer, pero he pensado como 6 secciones, la primera es la que di el día anterior. Hoy sería completar aquello e iniciar el tema del principio y fundamento. Este primer tema iría al tema de la primera semana, y las meditaciones del pecado y de Cristo Redentor. Una tercera sesión hablaríamos del llamamiento del Rey temporal, la contemplación de la vida del Rey eternal y de los frutos que se buscan en la segunda semana. En estas conferencias también, con la primera semana, hablaremos de las primeras reglas de discreción de espíritus, y aquí con la segunda, las segundas reglas. En una cuarta conferencia o etapa de estos, pues, dos días a veces, hablaríamos de cómo San Ignacio concibe el llamamiento a la perfección y diríamos el carácter instrumental del estado de perfección y cómo se tiene que el ejercitante entender cómo debe venir a perfección el cristiano. Y aquí está la meditación de las dos banderas con las cosas que las acompañan de las tres maneras de humildad y la meditación de los tres binarios que explicaré. Otra sesión trataremos de lo que es la elección y la enmienda y reforma de vida, y los criterios y tiempos y modos que San Ignacio señala. Y en la sexta etapa hablaríamos algo de las peticiones, los frutos. Me insistiré mucho en lo que se pide en cada etapa de los ejercicios, qué peticiones sugiere San Ignacio al ejercitante. Y aquí hablaríamos de lo que se busca en la tercera semana y en la cuarta semana y la contemplación para alcanzar amor. Finalmente trataremos también de las reglas para sentir con la Iglesia. Bien, por tanto, hoy pues vamos a meternos en el principio y fundamento. El principio y fundamento no es una meditación, es un texto que en los directorios que de San Ignacio y de otros que habían hablado con él íntimamente, dice que se puede durante un día o dos, el que da los ejercicios, platicar al ejercitante explicándole el principio y fundamento. Es como quien dice, retirado en una casa de ejercicios o reunido con el director unas horas, alguien que quiere recibir los ejercicios, hacerlos él, pues el director le explica esta doctrina de entrada, que es una consideración que incluso no tiene, pues no sugiere que el ejercitante concluya con ninguna petición, coloquio, ni ofenda. Otras meditaciones muy centrales, al final dice, ofrecerse a Cristo, decir que uno quiere ponerse debajo de su bandera en suma pobreza espiritual, etcétera. O bien, pues, la contemplación para alcanzar amor, que es al final de todo, aquel célebre tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, que rezamos cada día después de la comunión, es el coloquio, el primer punto del coloquio de la última contemplación de ejercicios, la contemplación para alcanzar amor. Aquí no hay nada de eso, ni siquiera pone oración preparatoria, ni pone puntos, ni pone súplica, ni petición, ni nada. Es una consideración, diríamos, como previa, es antes de hacer ejercicios, el ejercitante tiene que oír explicar esto. Son verdades dichas con un gran vigor, pero que no dicen todo lo que hay que decir sobre el tema, ¿no? Porque hablar del principio y fundamento y tratar de para qué es creado el hombre, y no hablar de ninguna virtud teologal, ni de la fe, ni de la esperanza, ni de la caridad. no hablar del cielo, no hablar de la esperanza de la vida eterna, no hablar de nada de esto. Solo implícitamente decir que el hombre ha sido criado para alabar a Dios y salvar su alma. Como me dice el padre Calveras, se tiene que poder platicar a gente que no ha pensado mucho en ser santo y que pues se le tiene que hacer pensar que tal vez está desordenado e incluso corre peligro de salvación, ¿no? Y por otra parte, no hay ningún aspecto que hable del amor de Dios, ni del amor a Dios, ni del amor al prójimo por Dios, ni de la felicidad del hombre. No trata de eso. Solo trata del servicio, del avance a Dios, de que hay que obedecer a Dios. Lo cual San Ignacio mantiene a lo largo de todos los ejercicios, hasta en la contemplación para alcanzar amor y en las reglas finales, ¿no? Porque, como decía el padre Holandis, algunos se han equivocado mucho y han dicho que la espiritualidad de San Ignacio es una espiritualidad de temor. Esto es una tontería, porque la única vez que podría hablar del temor es cuando medita el infierno. Y dice que el objeto de la meditación del infierno, o que se pide al ponerse a meditar el infierno, pedir a nuestro Señor con sentimiento interno, interno sentimiento de la pena que padecen los condenados. ¿Para qué? ¿Para qué sentir, nada menos que sentir internamente que es la pena de los condenados? ¿Para qué, si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas, a lo menos el temor de las penas, me ayude para no venir en pecado? Y es la única vez que habla del temor. Porque en la meditación del infierno acaba con una acción de gracias. Otros han ido al infierno, yo hubiera podido ir y por tu misericordia estoy en camino de salvación y me puedo comer, me llamas a conversión y espero salvarme. O sea, la meditación del infierno lleva a un coloquio de gratitud. O sea que de temor, nada. Poquito, vaya, el que hace falta para la seriedad de la vida cristiana. Pero no una insistencia en la espiritualidad de temor en absoluto. Lo que es una espiritualidad de servicio a Dios, de virtud y religión, de que el hombre, criatura de Dios, dependiente de Dios, tiene que considerar a Dios como su Señor y tiene que adorarle, tiene que obedecerle, tiene que servirle. La espiritualidad es servicio a Dios. Y esto San Ignacio nunca lo abandona y dice que hay que estimar sobre todo el mucho servir a Dios por puro amor, dice al final. Servir a Dios por puro amor. Pero servir a Dios, claro. Claro. Primero, Santo Tomás dice que en el cielo estaremos perfectamente sometidos a Dios. In patria quanto amo, erit perfecte subditus Deo. O sea que en el cielo seremos obedientes y serviciales con Dios, Señor nuestro. No habrá desaparecido la dependencia, ni el respeto, ni la adoración, ni la religión en ese sentido. Y esto San Ignacio lo pone siempre. Y a mí me parece pues que es uno de los carismas suyos esto. Quiere que el cristiano se dé cuenta de la realidad de que es una criatura que está y que Dios es el Señor. Lo cual no es en absoluto ajeno al Nuevo Testamento ni al Antiguo. Es completamente central en la Sagrada Escritura. Completamente central. Lo que pasa es que no es todo. Somos más que siervos de Dios. Somos amigos. Dios nos llama a una convivencia, intimidad con Él, que después ya va viniendo en las semanas ulteriores. Pero está aquí. Esto se tiene que poder platicar a una persona mundana, simplemente que quisiera ser buen cristiano, pero no sabe mucho de qué va, ¿no? Primero hay que ponerle en la verdad de la creación, de la dependencia del hombre ante Dios y de la vocación a salvarse, salvar el alma. Y le saca enseguida a esto una consecuencia práctica tremenda. Tan tremenda que supongo que San Ignacio aquí no pone propósitos, ni deliberaciones, ni peticiones, porque entrando en frío, aunque el que entra tiene que entrar con grande ánimo y liberalidad para con su Dios y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad, anotación quinta aunque esto es la manera de entrar en ejercicios, pero así todo, aunque entre uno con este ánimo de libre legal, si le dicen de lo que voy a leer y dicen, ahora tú ofrécete a esto y haz el propósito de cumplir esto, hombre, no, si esto se necesita mucha plegaria y mucha gracia de Dios y mucho amor a Cristo para ir entrando. El hombre es criado, el padre Calvera es que pone unas correcciones de estilo, y dice, está, ha sido, y se equivoca. El hombre es criado. No fuimos creados cuando nacimos, ni el universo fue creado cuando comenzó a existir. Somos criaturas siempre. Todo el universo y todos nosotros, después de nacer y en toda la eternidad, nuestra alma inmortal y después de resucitados, somos criados. Lo que filosóficamente se llama la conservación en el ser, según Santo Tomás, solo se distingue de la creación conceptualmente, porque es lo mismo. Somos criaturas. Y de tal manera la creación no es una acción que ocurriese al principio de nuestra vida, sino que ahora mismo somos creados por Dios. Que Santo Tomás define la creación como la dependencia del ser de la criatura respecto de Dios, que es el principio que la fundamenta. Nos está Dios dando el ser, con todos los elementos que tenemos. Por tanto, somos criados, somos causados libremente por Dios, nos ha dado el ser y con él pues, nuestra naturaleza y con todo el entendimiento, la voluntad, la libertad, la dignidad personal. Somos criados. El hombre es criado. Es dependiente en este sentido. Está totalmente dependiente. Una dependencia que le atraviesa pues, desde su esencia, su individualidad singular, su operar y su ser. El hombre es criado. ¿Para qué? Y aquí podría decir, para participar del bien divino, para la felicidad eterna, para el amor a Dios. Pues no lo dice. Ya va a salir después esto. Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Todo actos de la virtud de religión. Y no de la caridad teologal ni de la esperanza. Y mediante esto salvar su ánima. Sin explicar en qué consiste aquí la salvación. Pero supone la fe, claro, en el que entra de ejercicios y que sabe más o menos de qué va. Pero la meditación no es sobre la vida eterna, ni sobre el cielo, ni sobre el infierno. Es que el hombre es criado para servir a Dios, alabarle, darle gloria y así salvarse. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra, las otras cosas aquí, cosas quiere decir realidades. O sea, mire, no solo las galaxias y los ríos y los mares, ¿no? Y los animales y los peces y las aves, ¿no? Sino el lenguaje humano, la capacidad artístico-cultural del hombre, la sociabilidad política del hombre, la realidad del emparejamiento varón-hembra en el matrimonio, la paternidad, la filiación, la familia, todo eso. Todo eso, todas las otras cosas, que no son personas, sino relaciones entre personas o actividades del hombre, diríamos, pues la cultura, el lenguaje, la política, todas las otras cosas, en cuanto existen porque Dios ha creado al hombre con su naturaleza, con todas sus dimensiones, son criadas para el hombre. El hombre es criado para salvar su alma, alabando, sirviendo y glorificando a Dios. Y todas las cosas sobre la de la tierra, naturales y culturales, diríamos, individuales y colectivas, la historicidad del hombre que llaman ahora, todo eso, ha sido criado para el hombre. Y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. Aquí, sin insistir, porque no necesita insistir un católico en esto, se dice que todo lo que en el mundo está porque Dios lo ha creado. La autoridad, la sociabilidad, la familia, el lenguaje, la capacidad creativa técnica, Las sillas las hace el hombre, pero la capacidad de producir sillas se la ha dado Dios al hombre, que lo ha hecho un ser capaz de participar, de la creatividad artística, técnica, ¿no? Todo esto ha sido creado para el hombre, para que le ayuden en la persecución del fin para que es creado. Es decir, todo es bueno y todo es nuestro, como decía San Pablo. Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios, decía San Pablo. Y el mal estará en la privación de este respeto al orden de la destinación de las cosas a su fin. Y de una cosa que ahora viene, ¿de dónde se sigue? Porque si todo lo creado Dios para ayuda mía, yo puedo hacer lo que me dé la gana, voy a gozar de todo, voy a gozar de todo, cuanto más tenga mejor, cuanto más cultura tenga mejor, cuanto más mundo conozca mejor, cuanto más cosas posea de todo orden, naturales y culturales, pues mejor que mejor, me salvaré mejor. Pues no, esto no es así, porque el hombre es como es y porque el universo es como es. Y porque el hombre es pecador, por el pecado original, aquí no se menciona, después sale muy explícitamente cómo está el hombre. Y ahora lo dice el padre Calveras enseguida. ¿De dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuda para su fin? Y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Claro, todo es muy bueno. Pero si tan de yo me entusiasmo con aquello, uno puede distraerse de la salvación eterna, pues porque le gusta demasiado pues, el arte. Demasiado. Puede poner su último fin en la contemplación artística, o en la creación artística, o en la ciencia, o en la producción técnica, o en la creación de riqueza, o la posesión de riqueza. ¿Cómo no? Después se ve en la meditación de dos banderas. Todos los bienes de la tierra nos pueden separar de Dios, porque tienen un atractivo y como que están más cercanos a nosotros y son más inmediatos a nuestra sensibilidad, nos es muy fácil. Uno se puede desviar de Dios porque tiene mucho amor pues a su fuerza física, o porque es muy guapo, o porque es muy guapa, o porque se puede uno separar de Dios por cualquier amor a cualquier criatura, ¿no? Está claro esto, ¿no? Puede usarlas de manera que le impidan, y en este sentido debe quitarse, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, porque el hombre naturalmente apetece la felicidad y no tiene que ser indiferente a la felicidad eterna ni temporal, y el hombre naturalmente apetece como sujeto intelectual la verdad y el conocimiento, y no puede decir: yo no me gusta saber cosas, preferiría no saber nada. Bueno, según como se entienda, esto no puede ser siempre entendimiento. Naturalmente buscará conocimiento. Y así sucesivamente. En todo lo que es concedido a la libertad de albedrío, y no lo está prohibido, porque lo que está mandado y prohibido no es cuestión de indiferencia. No se puede plantear como cuestión de indiferencia. ¿Yo tengo que ser indiferente a la fidelidad conyugal? Hombre, no, no puede ser indiferente a esto. ¿Yo tengo que ser indiferente a la felicidad de mis hijos? Pues no. ¿Cómo vas a ser indiferente a la felicidad de tus hijos? Está claro, ¿verdad? A todo lo que no le está prohibido y lo que no se tiene, en todo lo que es en el orden. Pero hay una inmensa cantidad de cosas y relaciones y elementos en la vida humana, tan llena de todo, de memoria, nostalgia, expectativa, sentimiento, cantidad de elementos que en un momento dado y en ciertas cosas se pueden tomar, tomando las cosas, poniendo como si fuesen fin último, no cosas ordenables al fin, que en sí son buenas, ordenables al fin último, sino como si fuesen el fin último, divinizándolas. Esto es la adoración de la riqueza, la adoración del poder, la adoración de la ciencia. Y por estas tres cosas la humanidad, pues el poder político, el orgullo de la riqueza y el orgullo de la sabiduría terrena, pues ha sido pues la gran arma del demonio para que los hombres no adorasen a Dios. Y siempre tiene que quitarse de ellas, y por tanto para esto es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad. Claro, la salud la apetecemos naturalmente y tenemos obligación de cuidar la salud en nosotros y en todos aquellos a quienes estemos obligados. Pero si Dios dispone que estemos enfermos, tenemos que aceptarlo. No tenemos que condicionar nuestra paz de espíritu y nuestra fidelidad a Dios y nuestra esperanza de la vida eterna que tengamos salud. Riqueza que pobreza, ¿cómo vamos a condicionar? Seré cristiano si las cosas me van bien, y si me van mal, lo dejaré estar. No puede ser, esto nunca lo diremos así, pero lo hacemos. Cuando recibimos un palo, o tenemos una humillación, o tenemos una deficiencia de cualquier tipo, social o económica, pues nos quedamos muy fastidiados. Tenemos que ser indiferentes. Hacernos, dice Padre Calderas, nadie es indiferente. Por naturaleza, de alguna manera, es natural que no lo sea, pero además, por naturaleza caída, apetece la riqueza, el prestigio, tal cosa, y lo que da más valor que al servir a Dios. Tendríamos que ser hacernos indiferentes a la salud y a la enfermedad, a la riqueza y a la pobreza, al honor y al deshonor, a la vida larga y a la vida corta. Y por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Aquí el padre Calderas lo analiza muy bien. No dice lo que sea más perfecto, porque hay cosas que son en sí más perfectas que otras, que no es lo que hemos de elegir nosotros. Al que le conduce más a la vida eterna, al matrimonio, que el estado religioso, tiene que casarse para cumplir el principio y fundamento. ¿Está claro? Al que, si se empeñase por un escrúpulo, por una mala orientación espiritual, a pensar que es más gloria de Dios que el ayune, haga penitencia y tal cosa, y así en realidad lo que pierde pues es, no sé, pierde el equilibrio mental y en realidad no fructifica, no hace bien al prójimo, no cumple sus deberes, pues es lo más perfecto, es que no quiera hacer tantas penitencias y cumpla sus deberes de Estado. Y así sucesivamente, lo analiza muy bien Padre Calderas. Lo que da más gloria a Dios es que nosotros cumplamos su voluntad. Y Dios no quiere que en cada momento de la vida todas las personas hagan lo que en abstracto sería lo mejor, si no todos tendríamos que ser cartujos. Entonces, si fijaros lo que pasaría, no habría familias cristianas. ¿No? No. Lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Ahora esto es tremendo. Padre Calderas dice así: si las cosas criadas naturalmente, naturaleza tal como está, solo nos interesasen a medida que conducen a nuestro fin, no hallaríamos dificultad ninguna en seguir normas tan puestas en razón. El principio y fundamento, con lo fuerte que es tan racionado que algunos dicen que es una consideración que no supone la fe. Se equivocan. Lo que pasa que es que estas verdades, que la fe solo se entiende desde el horizonte de la Sagrada Escritura y lo que pasa es que la fe nos revela cosas que son de sentido común. Según Santo Tomás, el decálogo entero está en la natural sindéresis del hombre. Sin revelación, el hombre podría saber que no ha de matar, que no ha de mentir, que no ha de desear la mujer del prójimo, y que tiene que reverenciar a Dios. No sabría que hay fiestas establecidas por la ley divina positiva, ¿no? Pero incluso que tiene que reservar espacio de tiempo dedicado al culto, pues es de sentido común esto. El decálogo no requeriría la revelación. No es como el misterio de la Trinidad o la muerte redentora de Cristo. El decálogo lo dice explícitamente Santo Tomás. La revelación mosaica confirma en lo moral la ley natural. Y no obstante, la conocemos a través del decálogo en otro horizonte, en otro ambiente, como voluntad divina, y este fe es creer el decálogo. Y si uno se propone el decálogo como una materia de examen o de propósito de cumplir la ley de Dios, está moviéndose exactamente en un ambiente de revelación religiosa, católica y cristiana, y no filosófica. No es ética filosófica, es moral cristiana. es vida cristiana, pensar en el pecado. Pues esto también, esto es vida cristiana. No se piensan todos los elementos de la vida cristiana, porque ya digo, no se habla ni de las virtudes teologales. Aquí no hay más que la virtud de religión, necesaria para la renovación del alma, y una consecuencia práctica, la indiferencia. ¿Por qué la pone? Yo creo que la pone para que el ejercitante se plantee la cosa en serio, y de momento no le hace decidirse a ofrecerse a todo eso, que después se lo exigirá como condición de la segunda semana y de hacer unas elecciones correctas. Dice padre Calveras, estaríamos en perfecta indiferencia si solo nos interesasen para el último fin, con lo que en su caso, para cosa tan racional, tan de razón, y por disposición natural estaríamos en perfecta indiferencia respecto a todas las criaturas, con lo que su uso no acertaríamos, en su uso no acertaríamos a tomar otra norma que la perfecta norma del tanto hay que usar cuanto ayuden para el fin. Harto sabemos por experiencia que ello no es así, porque por juicio natural, aquí natural tiene el sentido de naturaleza caída, ¿no? Como quedó del Kempis, los movimientos de la naturaleza y de la gracia. Apreciamos como bienes primarios, bueno, esto es natural, la salud, la riqueza, la honra y la vida, y como males supremos, la enfermedad, la pobreza, la deshonra y la muerte. Y por semejante categoría de valores se rige el juego espontáneo de nuestros afectos, inclinaciones y resoluciones. Y claro, que pensemos que la vida es mejor que la muerte, que viva la vida, que la honra, que en el caso de ser merecida es un acto de justicia por parte del que honra al honrado, la riqueza que de suyo pues la posesión de bienes útiles para todos los fines de la vida humana, y la salud que es la perfección del hombre como viviente, biológicamente entendido. Eso está muy bien, pero si consideramos que el bien supremo es esto, bien primario, y que lo demás son los males supremos, entonces estamos fastidiados porque como que todos nos hemos de morir. Si somos cristianos tenemos que soportar la deshonra, porque desgraciados de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, felices cuando os maldigan, dice el Evangelio. Entonces si no tenemos disponibilidad para ser indiferentes al honor o al deshonor, no seremos fieles a Cristo. Y si no somos indiferentes a la vida y a la muerte, no podemos vivir nunca en paz, porque como que nos hemos de morir algún día, nunca estaremos tranquilos. Nadie nos va a garantizar la vida eterna en el tiempo. La riqueza, pues si para ser cristiano tuviésemos que condicionar, la riqueza es el todo, pues estamos, ya se ve que esto no. Pero tendemos a pensar que la riqueza, el honor, la vida y la salud es el bien absoluto, y todo lo otro es el mal. Eso lo dice el padre Calveras. Y claro, plantear esto es muy racional, pero como que el hombre no está, después del pecado ordenado, no tiene el orden dentro de sí. Para conseguir el orden necesita una serie de cosas. Por eso primero se lo propone y después le pone, como veremos el próximo día, a exámenes de conciencia, que sienta el pecado, meditar los pecados, que agradezca a Dios que no le ha condenado, que le ha dado gracias para ir encontrando de nuevo el camino del bien, como condenó a los ángeles o condenó a Adán y Eva, y que agradezca a Cristo que ha venido a morir por nosotros para redimirnos, etc. Y ya iremos explicando las meditaciones. Así va madurando el agradecimiento, la esperanza y el amor a Cristo en que va metiendo al ejercitante, y entonces otra vez le sale el tema de la indiferencia en los grados de humildad, pero entonces pone un poquito más, porque dice que por amor a Cristo uno puede desear más la humillación y la pobreza que el honor y la riqueza. Que hay santos que por amor a Cristo han deseado más la muerte que la vida, ¿eh? Y no solo por inmolación, por amor al prójimo como martirio, sino por placer a Dios en el cielo, ¿eh? Pero esto para que nos resultase con natural por la esperanza teologal basada en la fe, nunca seríamos indiferentes a la riqueza, a la pobreza espiritual ligada con la virtud de la esperanza. Pero por la esperanza teologal nunca sentiríamos el amor a la pobreza o la paz en espíritu, en la pobreza espiritual. Esto se necesita, que la gracia de Dios nos vaya penetrando y que Dios nos connaturalice con el orden divino y nos enamoremos de Cristo y vayamos queriendo asemejarnos a Él, ¿no? Claro. Es curioso lo que pasa en algunos santos. Santa Teresita del Niño Jesús explica que un tiempo deseaba mucho sufrir y pedía a Dios el sufrimiento. Pero después, ya lo considera una maduración, un don que Dios le ha hecho, ahora ya no pido sufrir. Solo deseo que se cumpla en mí la voluntad de Dios. Y pienso que si, porque yo he pedido un sufrimiento, Dios me lo enviase, a lo mejor no lo soportaría. Dice, Dios me da la gracia para soportar en cada momento el sufrimiento que me envía. Y explica que vive al instante. Y esto lo sentía tanto que aquella poesía que va pidiendo esto y aquello y lo demás allá, todo, rien que por aujourd'hui, que comienza mi vida en un instante, una hora pasajera. Un momento que escapa y huye. Señor, tú lo sabes, para servirte en este mundo no tengo más que hoy. Y entonces va pidiendo que solo por hoy, desde tal cosa, desde tal otra, y si tiene un sufrimiento le dé cuerpo para soportarlo. Y considera una maduración espiritual que ya no deseaba sufrir. Ya no deseaba morir. Lo cual, Santa Teresita, al no desear ya morir, se elevó, a mi juicio, por encima de la gran Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, sus padres de espíritu, porque estos sí que deseaban morir y todo lo dijeron de una forma absolutamente evangélica, desde el punto de vista de la esperanza teologal. Pero claro, esto en el principio y fundamento no está, ¿eh? No está. Y como que no, todavía no puede estar, porque el ejercitante se supone que todavía no ha entrado a vivir en el ambiente pleno de la vida espiritual. No estando eso, si de repente a uno le meten allí y le dicen, pide a Dios que te importe tanto ser rico como ser pobre, pues hombre, algunos se irían el primer día, ¿eh? Ya no volverían por allí. No lo soportarían 5 minutos más esto, ¿eh? Estaba buscando unos versos que se ve literalmente la esperanza impulsando el deseo de... Espérate un momento, que... Coplas del alma, esto es San Juan de la Cruz. Santa Teresa tiene una muy parecida y más de su estilo. San Juan de la Cruz dice, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto pavor y esperando como espero, muérome porque no muero. Es decir, a San Juan de la Cruz sentía el no morirse como una muerte, como una mantenerse en esta vida, que es una privación, en cierto sentido, de la vida eterna. Lo sentí así porque esperando como espero, muero porque no muero. Es la esperanza que la esperanza nos puede dar plena disponibilidad a la indiferencia entre la vida y la muerte, a la riqueza y la pobreza, a la honor y el deshonor, de la vida larga y corta, evidentemente. Pero la esperanza, además sentida, el consuelo divino que nos sentirse hijos de Dios connaturalizados con esto, porque la fe, como sabe muy bien Alcina en San Juan de la Cruz, la fe por sí te deja a oscuras, te deja en seco y te puede dejar completamente sin ningún estímulo sensible para desear los bienes eternos, ¿no? Sabes que estás asesinado por ellos, lo crees y conformas tu voluntad a Dios, pero es la noche oscura del alma según San Juan de la Cruz, ¿eh? Aquí el día había superado la noche y esperando como espero, entonces lo que no soportaba era la vida ya, ¿eh? Está claro, ¿eh? Pero todo eso en principio y fundamento no está, y no tiene que estar. Pero fijaos bien, que de repente le explican al ejercitante, cuando entra, hombre mundano al cual hay que recomendar que se confiese, que se confiese de vez en cuando, cada semana o cada 15 días, a este señor le explican que para cumplir aquello para que Dios le ha creado, tiene que ser indiferente a la riqueza, a la pobreza, al honor, al deshonor, a la salud, a la enfermedad, a la vida larga y corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce. Y esto es lo que me dice el fundamento, no es poquito, ¿eh? Ya está.